Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión de la del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Le damos la bienvenida con la voz de Iraida Noriega, que nos interpreta Mariposa. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Xalapa, Veracruz, aquí en el mero corazón, en el centro de la capital de la entidad veracruzana, en la calle de Clavijero número 24, una temperatura que está en estos momentos a 20 grados, de acuerdo con lo que marca el Sistema Meteorológico Nacional, una tarde, noche que va transformándose en cierta densidad de nubes, probablemente caiga un poco de agua, pero nada más, porque de acuerdo con lo que pronostica el Sistema Meteorológico Nacional, para a partir de mañana hasta el fin de semana va a ser calor. Va a ser mucho calor, la temperatura va a aumentar en los próximos días, tendremos sol, tendremos la primavera en su plenitud en estos últimos días de mayo, aunque pues como hemos visto desde abril hasta esas fechas hemos tenido más que nada nublados y algunas lluvias, e incluso algunas zonas del centro del país han tenido aguaceros fuertísimos, y pues estamos ya en esta etapa donde vamos entrando a más temporada de lluvias. Ojalá sea que no vayan a escasear las aguas, porque eso sí es importantísimo, que tengamos la suficiente agua para que el campo, sobre todo, y también nuestros ríos, arroyos, se surtan y no lo acabemos. Hay que cuidar mucho el agua, sobre todo. Iniciamos escuchando a Iraida Noriega. No, ahora no tenemos ninguna efeméride musical de manera especial, pero si queríamos iniciar con esta pieza que se llama Mariposa, que interpreta Iraida Noriega, pues para estar en el ambiente del jazz y de la primavera y las mariposas. La gran Iraida Noriega nació en agosto de 1971. Y bueno, fíjense que el día de hoy deberíamos recordarlo los universitarios de manera muy particular, porque el 23 de mayo está marcado en la fecha, en las fechas históricas de nuestro país, como un momento de los movimientos estudiantiles importantes, que además dieron paso a la autonomía. El 23 de mayo hubo una represión contra los estudiantes. Recordemos que en 1929, cuando se da esta represión, estábamos viviendo ya la construcción de un nuevo país después de la Revolución Mexicana. Se iba consolidando poco a poco lo que sería después el Partido Revolucionario Institucional, y estaba de presidente Emilio Portes Gil. Ya había habido una iniciativa con Justo Sierra, allá por 1910, para que se declarara la autonomía a la Universidad de México. Era la Universidad Nacional de México, no era autónoma, no era, la UNAM no existía. Entonces Justo empieza estos movimientos para pedir, exigir la autonomía de la universidad. Y el 23 de mayo de 1929, el conflicto universitario derivó en violentos enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas del orden público. Los estudiantes se armaron con garrotes, se enfrentaron a la policía. Eso fue en este edificio del centro de la ciudad, que es San Ildefonso, y ahí se dio una escaramuza entre estudiantes y policías. 23 de mayo, pero a partir de ahí, ese movimiento se logra que en 1929 la Universidad Nacional de México tomara el nombre de Autonomía, la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Y a partir de ahí, pues también se genera un nuevo proyecto para las universidades, más adelante para las universidades públicas. Entonces, el 23 de mayo tenemos que recordarlo, los universitarios, una fecha muy importante dentro de esta historia. Y bueno, pues de hecho, los años siguientes se fue recordando, pero como la Semana del Estudiante. Usted recordará la Semana del Estudiante, ¿no? Uno esperaba el mes de mayo, pues precisamente porque pues uno empieza con el 1 de mayo, el 5 de mayo, el 10 de mayo, el 15 de mayo, y luego venía la Semana del Estudiante. O sea, mayo prácticamente se mataban clases de alguna forma, pero ahora ya no se recuerda tanto, ¿eh? Se hacen otro tipo de actividades, pero lo que sí deberíamos de rescatar y tener en la memoria, sobre todo ahora que estamos cumpliendo, este año cumplimos 50 años de movimientos estudiantiles, debemos recordar precisamente este 23 de mayo como el inicio del movimiento estudiantil, que da pie a la autonomía de la UNAM y que daría también pie a la construcción de otras instituciones de educación superior. 7 años después, con Lázaro Cárdenas, se crearía el Instituto Politécnico Nacional. Y lo recuerdo, ¿no? Lo recuerdo porque ya sabrán que fue a una reunión de Enrique Peña Nieto esa semana, ¿no?, para celebrar los 82 años del Politécnico Nacional, y ya ven que dijo que el Poli cumplía 40 o 50, así en la precisión de las palabras y las ideas de Peña Nieto, ¿no? 40 o 50 décadas nada más, ¿no? O sea, estamos hablando de cuando Hernán Cortés llegó aquí a estos territorios, simple y sencillamente. Pero bueno, esas son otras cosas que suceden con los representantes de estas épocas. Y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que se realizó el foro Plantas Epífitas, Diversidad, Ecología y Conservación. Es necesario considerar las diferencias sociales y económicas entre las escuelas y entre los alumnos. Eso lo subrayó Luis Lizasoain, de la Universidad del País Vasco. Haré estudiantes hasta que la fuerza me lo permita. Eso lo dijo Pablo Pacheco, premio al decano 2018. Se lleva a cabo el tercer foro estudiantil de etnomusicología. También les comentaremos que los hongos también pueden combatir la contaminación. Es el tema de la conversación de Sábados en la Ciencia para este fin de semana. Y el viernes, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta un programa para Fagot, Cazadores Malditos y Magia. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Magali Velasco y Juan Gedovius, que nos va a hablar de su libro Peter Pan y también de una clase maestra de ilustración. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Una labor colaborativa entre diversas entidades de la Universidad Veracruzana hizo posible la realización del foro Plantas Epífitas, Diversidad, Ecología y Conservación, que inició hoy en la USBI, aquí en Jalapa. Este evento contempla un seminario, ponencias, una exposición fotográfica y un curso de fotografía digital de la naturaleza a realizarse en el orquidario de la UV del 23 al 25 de mayo. A partir de hoy hasta el viernes, ¿no? Domingo Canales Espinosa, director general del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Reconoció que el trabajo que se realiza sobre las epífitas es realmente importante y por ello en el evento se contará con importantes colaboraciones de especialistas. Asimismo, reconoció la colaboración del Centro de Investigaciones Tropicales, el CITRO, y los cuerpos académicos Conservación Biológica, Preservación y Conservación de Ecosistemas Tropicales, Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo y Manejo, Aprovechamiento y Conservación de Recursos Naturales. Al inaugurar formalmente el foro, Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, recalcó la colaboración entre investigadores. El ejemplo que están poniendo es muy importante para presentar ese tipo de plantas para que podamos conocerlas y preservarlas. Por su parte, Adolfo Espejo Serna, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, comentó que la exposición de fotografía científica Epífitas Vasculares Mexicanos consta de 135 imágenes provenientes de investigadores, académicos y estudiantes de la UAM principalmente, que de repente se juntan las palabras, se pegan con el calor las palabras, ¿no? Entonces uno dice esas cosas. Bueno, es el resultado de casi 25 años de trabajo con las epífitas y hemos reunido las fotografías tomadas como equipo de trabajo y con colaboradores de otras instituciones como Thorsten Kromer, que es investigador de la Universidad Veracruzana. Destacó también que la mayoría de las imágenes fueron tomadas por alumnos y se está dando a conocer esa riqueza que tenemos con las plantas epífitas. Son las 20:14. Después de un inicio del seminario Diversidad, Ecología y Conservación de Plantas Epífitas, con enlace por videoconferencia a las regiones de Poza Rica, Tuxpan y Orizaba, Córdoba, Ciclali López Binsquit, coordinadora general del CITRO, calificó al encuentro como una celebración de las epífitas, donde se dan lugar no solo especialistas e investigadores, sino también productores que cuentan con unidades de manejo ambiental, factor clave para la conservación de las especies. Igualmente, José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan e investigador de las epífitas, agradeció la invitación de su cuerpo académico para participar en este seminario. Aunque en la región norte del estado existe menor presencia debido a los predios ganaderos, las epífitas son portadoras de información muy importante, dijo José Luis Alanís. Mientras que Cristina Mac Sweeney, investigadora del CITRO, detalló que las ponencias están agrupadas en tres temáticas: florística y diversidad, ecología y conservación y manejo biocultural. Después, Adolfo Espejo impartió la conferencia Epífitas Vasculares de México y subrayó la necesidad de conservar los bosques mesófilos de montaña, porque en esos espacios se ubica el 80% de las especies de epífitas. La situación es delicada por el hecho de que el bosque mesófilo de montaña y solamente representa el 1% del territorio nacional y, de acuerdo con los pronósticos, su reducción es acelerada. Una definición actual de epífitas las caracterizan como plantas que germinan y viven al menos parte de su ciclo de vida sobre otra planta. Las epífitas representan cerca del 10% de la diversidad vegetal del mundo y se estima que existen de 23.500 a 29.000 especies de plantas vasculares con esa forma de vida. A partir del trabajo pionero realizado en 1992 por Ernesto Aguirre, se cuenta con un catálogo de epífitas vasculares que registra en la actualidad 39 familias, 245 géneros y 1.800 especies, de las cuales 541 son endémicas y el 90% se encuentran agrupadas en 12 familias, siendo la orquídea la que mejor representa con 873 registros. Los estados que más registros tienen de las epífitas son Oaxaca, Chiapas y Veracruz, en orden de importancia, por lo que subrayó el potencial de estudio para los futuros investigadores en este campo. Son las 20:16. Pasamos a otro tema y les comentamos ahora que las evaluaciones al desempeño escolar deben tener en cuenta la variable del contexto en el que se ubican los centros escolares, así como la procedencia de los estudiantes. Eso lo recalcó Luis Lizasoain Hernández, académico e investigador del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad del País Vasco. En la conferencia Estrategias para el Estudio de Eficacia en las Escuelas, que impartió en la Facultad de Pedagogía, el investigador presentó resultados de la evaluación hecha en escuelas primarias del País Vasco. El modelo estadístico aplicado en la comunidad autónoma española también se utilizó para analizar la situación en escuelas de Baja California y en Aguascalientes, comentó el también consejero asesor del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En su opinión, este tipo de uso de la evaluación puede ser una de las posibles herramientas de mejora de la eficacia escolar, siempre y cuando considere una metodología tanto cuantitativa como cualitativa. refirió que en el año 2016 se cumplieron 50 años de la publicación del informe Coleman, que se titula Una oportunidad de educación desde la inequidad, que fue comisionado por el gobierno de Estados Unidos para evaluar la inequidad en la formación escolar, y tuvo una gran repercusión en la sociedad de ese país, en los Estados Unidos, en la investigación y en las políticas educativas. En este informe se planteó que el origen de la desigualdad educativa está relacionado con el contexto familiar y juega un papel determinante en los resultados académicos. Junto con la clase social, el género y la etnia configuraban un marco de desigualdad en el acceso a una escuela de oportunidades. Eso habría que tomarlo en cuenta también para la reforma educativa, cosas que vemos que no se toman tan en cuenta. Al día de hoy, al análisis se le añaden los procesos migratorios y la posición que ocupan las élites económicas que consiguen escolarizar a sus hijos en centros de prestigio en diversas partes del mundo. La idea que se nos ocurrió, dijo el maestro Vasco, que desde el inicio de la investigación es muy sencilla. Vamos a buscar cuáles son las mejores escuelas, qué hacen para obtener tan buenos resultados, y esas buenas prácticas vamos a prepararlas como acciones de mejora para otras escuelas que no van tan bien. La idea no tiene mucho mérito, pero en educación las cosas nunca son fáciles, reconoció el maestro Luis Lizasuain Hernández. Bueno, son en su momento las 20 horas con 19 minutos. Si hermanos pálidos querer aprender, yo responder preguntas. Bien, será mucho muy educativo. ¿Por qué los tienes rojas, don Robot? ¿Cuándo aprendió a decir au? ¿A decir au? ¿Y por qué siempre dice au? ¿Por qué siempre decir au? Es más fácil decir au que decir como has estado. Y por eso saludando así quiere decir muy fuerte au. Es más fácil au. Bueno, pues estábamos en la FILU hace unos días y nos encontramos al Capitán Garfio. Y no se ha ido, aquí sigue todavía en Jalapa. Aquí seguimos, con todo el gusto de pues anclamos aquí, anclamos acá. Veracruz es tierra de piratas, pues. Eso dicen, entonces, pues, qué mejor lugar. Sí, ¿verdad? Sí. Juan Gedovius, mucho gusto tenerte aquí en la cabina ahora. Encantado de verte, de saludarte y a todos allá detrás de los micrófonos. Y Magali Velasco, ¿cómo estás, Magali? ¿Cómo te va? Muy contenta, muchas gracias, buenas noches. Muy bien. Pues ahora como directora de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana, estás promoviendo varias cosas, ¿no? Y traes a Juan Gedovius en esta ocasión, ¿no? Sí, así es. Fíjate que efectivamente Juan estuvo en la FILU en una presentación del 30 de abril, Día del Niño, y hizo una presentación hasta performativa de Peter Pan, porque traía su vestuario y todo. Fue muy divertido escucharlo hablar de la génesis de las imágenes que acompañan esta nueva versión de Peter Pan, en donde se, literariamente hablando, pues se respeta el texto, en su está completo. Incluso estaba yo leyendo que el final de esta versión corresponde a como otro final del mismo Barry. Sí, Matthew Barry. Sí. Ajá, en donde regresa por Wendy y después se lleva a la hija de Wendy y sí, dando la idea de que va a ser un ciclo interminable. Y que evidentemente hubo un previo con la mamá, incluso. Ajá. Da como ese, nunca se menciona, pero se sugiere que la mamá de Wendy ya conocía a Peter Pan. Ajá, exacto. Obviamente porque exacto, ya había viajado, aunque no se lo dijo abiertamente a Wendy. Así es. Entonces, bueno, es un texto literariamente muy rico que hay que explorar. Y por este motivo, ahora Juan Gedovius pues va a estar en la Facultad de Letras dialogando con alumnos de esta carrera, pero también de cualquier carrera que quiera sumarse para el día de mañana a las 10 de la mañana en el Salón Azul y el viernes a las 12 en el mismo espacio del Salón Azul para lo que llamamos una clase maestra de de libros ilustrados. Claro que cuando uno oye así clase maestra, clase magisterial, como que se hace poco incluyente, ¿no? Es que, ¿y qué necesito para entrar a una clase maestra? ¿Y qué llevo? ¿Y qué? No, nada, nada. Vamos a divertirnos y vamos a... No tienen que llevar nada. Nada, absolutamente, no, ganas. Ni papel, ni lápiz, nada, ganas. Van a pintar las paredes, supongo. Ya veremos. Aunque es algo una que sorpresa. No te comenté que pues en redes sociales comencé la publicidad. Y inmediatamente comenzaron a escribirme si podían ir niños, porque tú estás bien localizado en la comunidad infantil. Yo no tengo ningún problema en que vayan ningunos niños. Lo mejor ya lo filtraste, pero lo digo aquí abiertamente. Por favor, no hay un límite de cupo, de edad, de nada. Okay. Yo dije, es que mis niños de licenciatura van a decir, ¿y esto qué? El kinder aquí. Es que justamente de eso se trata, o sea, justamente es muy curioso cuando pensamos que las cosas de la universidad son propias de la universidad, es claro. Como cuando pensamos que las cosas de feminismo son propias única y exclusivamente de las mujeres, y las cosas de inclusión solo conciernen a las personas que tienen capacidades diferentes. No, es justamente todos jugamos en esto y todos jugamos un rol. De ahí que, perdón, la literatura justo hace este puente. O sea, porque tenemos un texto como Peter Pan o El niño que nunca quiso crecer. Uh-huh. Y hace puente entre varias infancias y generaciones de todo un siglo hasta ahora, ¿no? Así es, efectivamente. Incluso hay niños, estaba viendo algunas notas recientes de Oaxaca, que han ganado premios por hacer aportaciones a la ciencia y claro. que se convierten como más creativos que algunos universitarios, ¿no? Bueno, en realidad, históricamente hablando, y digamos como datos duros, uh-huh. Los grandes genios, muchos de los grandes genios aportaron sus conocimientos históricos antes de los 25. Entonces, ya estamos pasados. Sí, ya. ya estamos pasados. Doblamos para esa edad. Sí. Entonces, por lo tanto, no sería extraño ver a niños en la Facultad de Letras. Ojalá ¿no? que no, ojalá que no sea extraño, y al contrario, ojalá que los veamos allá, porque hay una cosa que me encanta con el trabajo con los niños, es que ellos no tienen miedo a preguntar. Y luego cuando se nos añaden algunos años, encima como que tenemos miedo a preguntar siempre hay una serie de prejuicios que intervienen en el libre albedrío de decir, bueno, ¿y por qué? Y todo el mundo quiere saber por qué, ese por qué, literalmente, pero pero no sé por qué, literalmente, sí. No funciona, no sucede. Exacto. No llega esa pregunta. Y es que, bueno, este viernes, que es, ¿qué fecha? 25. Coincide con, es viernes de consejo técnico, entonces no hay clases, los niños de primaria no tienen clase, pues, por eso. Por favor, dense una así vuelta. Que, bueno, ya, aquí el autor está diciendo, ya no puede. Sí, claro, y que esto no sea motivo del alumnado universitario que diga, ay, van a venir niños, yo ya no quiero ir, guacal. No, tampoco, no se trata de eso. Y algo importante de la literatura es explorar la considerada literatura infantil, ¿no? Pues yo siempre he estado un poco en contra de esto, de esta cuestión de ponerle estos nombretes de infantil o no infantil, porque justamente como habría que definir entonces qué es un niño, cuándo uno deja de ser niño, cuándo dejas de ser el futuro del país y en qué momento te vuelves el estándar, ¿no? Pues depende de dónde estés parado en el país, ¿no? En el mundo en general, ¿no? Se pueden compartir las mismas edades y los entornos ser absolutamente diferentes y eso condicionar tu estatus de niño adulto. Por ejemplo, los hermanos Grimm no pensaban específicamente en niños para hacer su literatura. Yo creo que no, yo creo que toda esta literatura, y eso es a título personal, que hoy día conocemos como clásicos infantiles, yo creo que tenía una suerte de decir, bueno, estoy escribiendo lo que quiero, con el fin que quiero, pero era una época donde los adultos tenían que ser absolutamente serios y no se podían permitir esta cuestión de las fantasías y de eso es cosa de niños. Y siempre se comete el error de encasillar las lecturas y en general todo para ciertas edades, para ciertos entornos, para primeros lectores, este es para grandes lectores, y de repente dices, bueno, ¿y qué yo si tengo 70 años, no puedo ser un primer lector? Uh-huh. y ahí entran conflictos, pareciera que es un tren al que te tienes que subir en cierto momento, y eso creo que ha ahuyentado mucho al estímulo al libre gozo de leer lo que quiera porque quiero. No he leído tu Peter Pan, pero cuando lo tenga voy a ir a esconder para que no me vean que lo estoy leyendo. Eso pasa, pero está bien. Escóndanse, ¿no? Pero léanlo, ¿no? Y luego lo platicamos. Bueno, yo no lo había leído. Yo tampoco. Lo leí, ¿cuándo fue que nos vimos en Guadalajara? En diciembre. Leí en enero, febrero con mi hijo, se lo leí a él, lo leímos juntos. Son 100 y tantas páginas, creo. Son 200 páginas. 200 páginas de la versión. Una edición muy cuidada, muy bonita, que es como la edición del Principito de Penguin Random House. De Penguin Random House, promete ser como una colección de clásicos ilustrados, ya. ¿No? Es una colección ya. Lo cual es muy buena noticia. Es una muy buena noticia, muy divertida y muy, muy. Y también te pone como en. Como a ponerte las pilas, justamente, porque. Siempre se exige más, ¿no? Uh-huh. Además, pues el trabajo de ilustrador de Juan es fantástico, ¿no? Hoy, justo al mediodía, vino Alma Espinosa a hablar de un libro que van a tratar en la sala de lectura Equinoccios el próximo sábado, que es el de El Peje Sapo. Ah, Luciana El Peje Sapo. Sí. Ah, qué padre. El de Verónica Murguía, sí. Exactamente. Entonces, de alguna forma siempre estás por acá presente, ¿no? Sí, qué horror, lo siento, pero pues ahora se aguantan. Estábamos viendo los peces que aparecen en ese libro, y yo comentaba que tienen algunas, bueno, obviamente los peces que están en las profundidades tienen unas formas que para nosotros parecieran monstruosas. Son increíbles, sí. Son increíbles, pero tienen una especie de Tim Burton, ¿no? Parecían. Yo creo que simple y sencillamente la realidad es mucho más increíble de lo que uno... cree, siempre supera la fantasía, pero con mucho. Cuando uno de repente llega con una idea aparentemente novedosa, la naturaleza la tenía ideada hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y es increíble que son peces que conocemos mucho mejor la superficie lunar o marciana que el mismo abismo de por ejemplo las fosas marianas, que son las profundidades más abismales que tiene la Tierra, ¿no? Entonces es increíble como cada inmersión es motivo de encontrar especies distintas, nuevas e igualmente fantásticas y extrañas, porque están obviamente adaptadas a un entorno que es absolutamente ajeno a nosotros. Entonces de ahí vienen las cosas muy divertidas, los muy monstritos raras. La inspiración. No, a monstruotes, esos yo no quisiera tener que verlos en te iba a decir en la oscuridad, pero al revés, o sea, en como que allá abajo es como que tenle miedo a la luz, ¿no? Porque si hay luz. El que tenga luz te va a comer, entonces exacto. Mejor. Además ahí ellos tienen como sus propias pilas, ¿no? Andan con sí, son bacterias, son bacterias bioluminiscentes. Así es. Bueno, entonces vas a presentar dos facetas importantes. Primero, el jueves, como narrador en todas sus vertientes, ¿no? escrita, hablada, actuada, ¿no? Y el viernes, como ilustrador, ¿no? Pues yo diría que es una misma vertiente. Yo me considero a mí como una especie de acomodador de manchas, que en realidad tiene como el firme propósito de ser una especie de contagiador, ¿no? Porque esto pues se contagia, ¿no? Creo que la lectura, el gusto por lo, no solo por los libros, sino por la cultura en general, por todo eso que nos llega y nos hace cosquillas en el corazón y que nos sacude un poco la cabeza para que pensemos otras cosas, son actividades que se contagian. Y para contagiarlas, pues hay que primero hay que padecerlas, ¿no? Claro, se predica con el ejemplo, hay que llevar de la mano y eso pretendo ser, un contagiador en el ámbito que quieras, ¿no? A través de la ilustración, a través de la narración, de las clases magistrales y todas estas cosas que suenan tan tan complejas, pero pretendo ser un contagiador. Muy bien. ¿Mañana qué horas va a ser? Okay, mañana es esta conversación con Juan como ilustrador de un clásico de James Matthew Barry y de Peter Pan. De Peter Pan. Entonces, bueno, él cómo interpreta desde su lectura y viene este acompañamiento de la imagen con esta edición. Y bueno, también platicar del texto, porque te digo, literariamente es muy interesante estar viendo minucias, ¿no?, de la misma vida del autor, etcétera. Y él, eso es a las 10 de la mañana, jueves 24, 10 de la mañana, Salón Azul, Humanidades. Y el viernes a las 12, igual en el Salón Azul, en Humanidades, va a ser esta clase maestra sobre ilustración, libros ilustrados. Así es. Jalapa, Veracruz, México, mundo, universo. Sí. Son las coordenadas. Libre, todo el, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a la Facultad de Letras, ¿no? Sí, de una vez. ¿Por qué esperar a que...? Sí, claro, que... no me di eso que era el viernes de consejo técnico y... Pues muy bienvenido. Y eres, ¿no?, eres muy conocido y querido, ni modo, pues ya. No, pues yo... ¿Cómo les vamos a cerrar las puertas de aquí? No, para nada, al contrario, acérquense, que nos vamos a divertir mucho. Sí. Nos vamos a divertir mucho. Uh-huh. Perfecto. Pues muy bien, Juan, pues mucho gusto verte. Encantado, en nueva cuenta. Encantado siempre. Y Magali también, mucho gusto. Sí. Es que estén muy bien. Igual, gracias, pues, Germán. Un saludo por allá a todos. Pensamiento universitario. Por sus contribuciones en los campos de la biología celular y fisiología y por haber sido uno de los fundadores del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, Pablo Pacheco Cabrera recibió el premio al decano 2018. Con 28 años de servicio, el investigador comisionado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México expresó su beneplácito al recibir este reconocimiento por parte de su segunda alma mater, la Universidad Veracruzana. Quiero dar continuidad a la preparación de mis estudiantes hasta que la fuerza me lo permita, dijo Pablo Pacheco, que ha estado aquí también con nosotros platicando. Mencionó que entre sus aportes al desarrollo de esta casa de estudios resalta su participación en la creación de la isla de primates de Catemaco y dentro de los posgrados en neuroetología. Asimismo, sobresale su actividad académica en las áreas de investigación y enseñanza, así como 160 publicaciones internacionales, 40 nacionales y más de 300 asistencias a congresos nacionales e internacionales. Sin embargo, uno de sus principales logros fue su intervención en la consolidación del Instituto de Neuroetología, eso fue en 1992, y del posgrado en la misma disciplina, uno de los primeros que ingresaron al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Pablo Pacheco Cabrera reconoció que el premio al decano le brinda la fortaleza para seguir adelante en el desarrollo de investigaciones y nuevos proyectos. Son las 20:35. Un 22 de mayo, como el día de ayer, nació en Orizaba Emilio Carballido Fentanes, el gran Emilio Carballido, uno de los personajes íconos de la Universidad Veracruzana y evidentemente dentro del teatro, pero también en la formación de las humanidades en nuestra casa de estudios. Él nació el 22 de mayo de 1925. Lo queremos recordar con mucho gusto al gran Emilio Carballido. Él fallece el 11 de febrero de 2008. Decíamos que nació en Orizaba, pero desde muy pequeño se fue a vivir o pasó gran parte de su vida en Córdoba, y él decía que era más de Córdoba que de Orizaba. Él inició sus estudios en la secundaria técnica número 24 de la UNAM, pero al descubrir el teatro de Javier Villaurrutia comenzó a asistir a la Facultad de Filosofía y Letras, donde concluyó una maestría en letras especializado en arte dramático y letras inglesas. Fue discípulo de Rodolfo Sigli, Javier Villaurrutia y Celestino Gorostiza. En esos ambientes conoció a Sergio Galindo también, por lo cual sería parte de este gran grupo de humanistas que a partir de 1957 empezarían a crear todo este movimiento social, cultural, educativo en Jalapa y en Veracruz. Fue subdirector de la Escuela de Teatro de la Universidad Veracruzana y director y profesor de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Impartió cursos especiales de teatro en colegios y universidades de Estados Unidos, del Caribe, de Centroamérica y Sudamérica, donde obtuvo premios y menciones especiales. Desde 1975 dirigió la revista Tramoya, que sigue vigente, fue artista emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Televisión Universitaria hizo un trabajo especial sobre Emilio Carballido. Vamos a escuchar esta semblanza, es una parte nada más de lo que oiremos de Emilio Carballido, incluso escucharemos parte de sus propias vivencias en la propia voz de Emilio Carballido. Bienvenidos a Semblanzas, un espacio dedicado a las grandes personalidades que desde sus ámbitos profesionales han contribuido al desarrollo de nuestra Universidad Veracruzana. El día de hoy les presentaremos el video dedicado al maestro Emilio Carballido, Viajes y una vida, producido por Televisión Universitaria en el año 2008. Emilio Carballido nace en Córdoba en 1925, dramaturgo y narrador mexicano. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en letras inglesas y en arte dramático. El maestro Carballido dio comienzo a su carrera literaria en 1946, cuando publicó su primera novela, Los Mundos de Alberto, a la que siguieron otras dos escritas publicadas el mismo año, El Triángulo Sutil y La Triple Porfía. Más adelante publicaría la colección de cuentos La Caja Vacía. Emilio Carballido se ha dedicado también a escribir guiones cinematográficos, entre los que sobresale El de Macario, película dirigida por Roberto Gabaldón y que fue nominada con un Oscar como la mejor película en habla no inglesa. Como dramaturgo, se dio a conocer en 1950 con la pieza Rosalba y los Llaveros, dirigida por Salvador Novo. Recibió la beca otorgada por el Instituto Rockefeller y la del Centro Mexicano de Escritores. Escribió alrededor de 150 trabajos para la escena, entre los que se encuentran argumentos para ballet, libretos para ópera y guiones cinematográficos. Sus piezas se han representado en muchos países de América y Europa, incluyendo Estados Unidos. El teatro de Carballido recrea con gracia y precisión el habla cotidiana del mexicano. Además, refleja las contradicciones, prejuicios y formas de pensar de los diversos estratos sociales y, en particular, el de la clase media. Muchas de estas piezas combinan lo culto y lo popular. Carballido fue galardonado en 1962 con el premio de teatro Casa de las Américas. Noche de verano me encantaba también. Después empecé a leer todo cuando se podía leer. Sí, todo. Y bueno, Sherlock Holmes, por supuesto, pero además entraron los autores serios, los autores de peso. No tuve muchos placeres, es la verdad. Tenía esa situación siempre miedo. Vivía un poco arrinconado. Mi único apoyo era mi abuela. Mi abuela estaba certera de que me iba mal y de que algo pasaba fuera de casa, se sabía todo. Pero no tenía yo mucho entusiasmo, ni muchos entusiasmos, ni mucho nada. Esto cambió hasta los 12 años. Yo no había conocido el estado. Yo crecí como si fuera chilango. Sin darme cuenta, aprendí mucho de mi mamá. Era tremenda cocinera y mejor aún era mi abuela. Y entonces, de verla, pues aprendí a cocinar yo también. No sabía nada del comunismo. Ni me interesó. Me aficioné a él ni nada. Vine a enterarme hasta 1957 de lo que pasaba en el mundo, de la política en México, de todo. Antes pasaba yo totalmente... despreocupado, libre, sin mayor preocupación que la que podía tener no sé quién. Y entonces ya fue una juventud libertina. Mi pobre madre gritaba que llegara temprano a la casa y yo llegaba a la hora que quería. Decía que iba a cerrar la puerta para que no entrara yo y decía, bueno. Y entonces espantaba porque no me iba a pasar la noche y tenía que abrirla. Y ya hice mi voluntad, pero total. Pues esa máquina nomás me la regaló mi papá, en Córdoba, por si era una máquina de mi tía. Y ya que me la acabé, mi tía estaba tristísima, mi papá le compró eso en vida para que ya no tenga que ir por tu máquina. Y dije, sí, claro, y ahora ya se la acabó. Bueno, estamos escuchando algunas anécdotas de Emilio Carballido cuando era joven, cuando era niño, ¿no? Sobre todo con su familia, y pues lo queremos recordar, dado que un 22 de mayo él nació en Orizaba, pero como decíamos, él decía que era de Córdoba. 22 de mayo de 1925, recordamos al gran Emilio Carballido. Y bueno, también estos días, el día de ayer, por ejemplo, falleció Philip Roth, uno de los grandes escritores de los Estados Unidos, eterno candidato para ganar el premio Nobel de Literatura, nunca lo obtuvo, pero sí hizo grandes novelas como Pastoral Americana, Me casé con un comunista, La mancha humana, un gran escritor, Philip Roth, digamos, el de los Estados Unidos contemporáneos, y habrá que leerlo siempre a Philip Roth, muy recomendable. Y también en días anteriores murió Tom Golf, otro personaje importante del llamado creador del nuevo periodismo, ¿no? En los Estados Unidos, en una forma de combinar las notas periodísticas con estilos novelescos, con estilos de crónica, y que hizo otra forma de hacer el periodismo, Tom Golf. También pues un personaje controvertido, para algunos les parecía bueno, otros no les parecía por sus posiciones políticas de manera particular, pero son grandes personajes de las letras en el mundo contemporáneo, sobre todo del siglo XX, Tom Wolfe y Philip Roth, gente, escritores de los Estados Unidos que serán siempre recordados. Son las 20:44. Para tener en cuenta. Hoy inició el tercer foro estudiantil de etnomusicología y para mañana las actividades que están pensadas están programadas a partir de las 3 de la tarde con la conferencia magistral que se llama SAMF, Software de Automatización del Análisis Paradigmático Musical, así se llama. Una herramienta para la etnomusicología en la era digital, eso lo va a impartir la doctora Lénica Reyes de la UNAM y el doctor José Miguel Hernández, investigador independiente. Eso será en el auditorio de la Facultad de Música el día de mañana a partir de las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde va a haber buena música, los invitamos a que vayan a la Facultad de Música, porque va a haber el concierto de estudiantes de prácticas de acompañamiento y guitarra con música brasileña con Esteban Juárez y Benjamín González, y música de bluegrass con Benjamín González, Alejandra Violeta Barrales y Yayoi Guadalupe Huasicha. El blues van a interpretar a las 5 de la tarde, música brasileña y blues. Y a las 6 de la tarde será la conferencia magistral Tecnologías para la Investigación Etnomusicológica con el doctor Daniel Cerna de la Universidad Veracruzana. Y a las 7 terminará la jornada de mañana del tercer foro de estudiantil de etnomusicología con el concierto Fatetan, obra original para cuarteto de cuerdas y steel pan drum de José Irepan Mejía y música para percusión del ensamble de percusiones de Jalapa. Bueno, son las 20:46. El programa Sábados en la Ciencia invita al público en general a que el próximo sábado, 26 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, asista a la plática Los hongos también pueden combatir la contaminación, que impartirá Gerardo Díaz Godínez, investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. Invitado por la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Investigaciones, el docente explicará a niños y adultos que los hongos, aparte de ser una fuente rica de alimento, también nos ayudan a degradar muchos compuestos tóxicos.

Cuenta la historia de un aprendiz de hechicero quien, al dejarlo solo su maestro, empieza a practicar encantando una escoba que le ayudase a terminar sus deberes. Sin embargo, al no poder parar el hechizo, todo se saldrá de control, llevándolo por tempestuosos momentos. Noam Sur es el director, invitado en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él es titular de la Orquesta Sinfónica de Salta, en Argentina. Nació en 1981 y es un director de orquesta con gran convocatoria y un amplio repertorio sinfónico y operístico que incluye más de 30 óperas y más de 250 obras sinfónicas de todos los estilos y periodos musicales. Las entradas son de 120, 80 y 30 pesos, para estudiantes de 30 pesos. Recuerden que la hora es las 20, 30 horas, y si no puede ir, lo puede escuchar a través de Radio Universidad Veracruzana. Son las 20:52. Some people say a man needs meat out of mud. A woman's meal, the muscle and blood. Muscle and blood, I'm scan and bone. A mind that's a weak and the back is strong. You load the 16 tons, what do you get? Este joven de la década de los 60 es Alberto Vázquez. Lo recordarán, siempre salía con su cigarro, ¿no? Y esto que estábamos escuchando es un clásico de los 60. Y recuerden que al final de este informativo estamos poniendo la música que formaba parte del contexto de la cultura popular de 1968, hace 50 años, cuando se dan los movimientos estudiantiles. Alberto Vázquez formaba parte de este grupo de jóvenes, ¿no?, que estaban poniendo las baladas y el rock en español. En esa ocasión cantaba en inglés Alberto Vázquez. Él es de Guaymas, Sonora, nació el 20 de abril de 1940. Y bueno, entre las frases que escribían los estudiantes en Francia en esas épocas de mayo estaba la siguiente: abraza a tu amor sin dejar tu fusil. Y esto estaba escrito en una pared de Odeón. Con esto nos vamos, escuchamos un poquito más de Alberto Vázquez. Fight men, trouble, to my bed name. I'll raise a king with my old mama line. He got a half tongue, won't make me hop when land you load the 16 tons. Muchas gracias a Juan Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena noche, aquí estamos el día de mañana. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.